tu siesta con encantos. Vive una siesta totalmente distinta. Radio Vox. Le he pedido tanto a Dios. Papo, Mr. Rock. Que al final oyó mi voz. Programa rockero. Por la noche a más tardar. Yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papu Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Vox 102.9. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Papo, Mr. Rock. Muy, pero muy buenas tardes a nuestro querido pulpo operador técnico, Damián Espadea. ¿Cómo estás, Damián? En este día feriado, saludamos a la directora de la radio, Claudita Laporta. Muy buenas tardes. A nuestros auspiciantes, muy buenas tardes. Espero que estén pasando un lindo feriado. Seguramente todo el mundo laburando como acostumbramos. Así que bueno, si no, este es el país del feriado. Pero nosotros comenzamos la semana poniéndole todo el rock and roll. Así que acabamos de escuchar Rock and Roll y Fiebre. Vamos con El Auto Rojo, Elvira, Susy Cadillac y Doctor Tazo. En el mes aniversario, seguimos festejando, fue el 10 de marzo el cumpleaños de Papo, seguimos hasta que termine el mes de marzo, de festejo el cumple Carpo. Así que vamos con la primer tanda del Carpo Napolitano y a rockear en este hermoso lunes con mucha energía positiva y alegría que da la música.

Papo, Mr. Rock. Papo, Mr. Rock. ¿Necesitas neumáticos de calidad? Lo tenés en Neumáticos Libertad. Distribución directa de FATE. Tenemos gran variedad de neumáticos para todo tipo de vehículos. Neumáticos, llantas, alineación, balanceo, tren delantero, repuestos, polarizados, baterías, frenos, suspensión, cambio de correas. Seriedad y excelente atención. Te esperamos en Sapiola 1842, Bernal, de lunes a viernes de 9 a 18 horas

Papo, Mr. Rock. Y antes de continuar con nuestro bloque de rock nacional, dejemos que se ríe Billock. Mientras tanto, vamos a saludar a Mel y Alan de la camisería La Rotonda. Para ellos, un abrazo de rock y gracias por estar del otro lado. A ver de qué se ríe Billock, ¿no es cierto? ¿De qué te reís? ¿Se ríe porque es un lindo día? No. ¿Porque hace frío? No. ¿Porque llueve? No. ¿Porque es feriado? No. ¿Saben de qué se ríe? Se ríe porque dice que lo que hacemos rock nacional somos de terror. Veamos qué pasó. No se olvide que estamos en el mes del cumple carpo. Los Gatos, una de las bandas que fundó Papo, trajeron la balsa para ir al cumple carpo. Miguel Cantilo dice, ese es la gente del futuro. Spinetta dice, Ana no duerme, y si no duerme no puedo ir. Fabiana Cantilo está buscando detective. ¿Pero por qué Fabiana está buscando detective? Porque dice que Raúl Porchetto terminó bailando en la vereda y lo tomó por loco. ¿Qué pasó entonces para que Porchetto baile solo en la vereda? Y por eso se ríe Billock. ¿Cómo no se va a reír? Vamos con nuestro bloque de rock nacional. En los jóvenes del año 2000. Papo, Mr. Rock. Papo, Mr. Rock. Esta noche yo me quedo bailando en la vereda, dando vueltas, saltando hasta las estrellas, acurrucándome al decir tu nombre, como si fuese el primer hombre que amó, que amó. Papo, Mr. Rock. Y vamos al bloque de saludos. Saludamos a nuestra querida República Argentina, al norte, al este, al oeste, al sur. Comodoro Rivadavia, que la radio de allá, la gente nos está escuchando, gracias. Esquel, El Bolsón, Bariloche, La Pampa, para todos ellos, abrazo de rock también para todo lo que es Buenos Aires, ¿no es cierto? Capital Federal, Avellaneda, Wilde, Dominico, Bernal, Quilmes, Florencio Varela, Berazategui y más allá, la inundación. Así que bueno, gracias, gracias por estar del otro lado, toda la gente. Y sí, vamos a saludar a la gente de Vigo, España, olé y olé, la gente de Valencia, los fans del carpo napolitano que andan desparramados para todo el mundo. Gracias le decimos a los países europeos. Muchas gracias por escucharnos. También, my friend de USA, Santa Bárbara, California, los voy a nombrar porque otra vez dijeron que no los nombré. Carla Bremen, Beatriz y Ricardo de la Parrilla del Argentino, Colesa Jones, Leslie Harrington, Eddie Peñifield, Eileen, Emily Johnson, Joy Reynolds, Jack Groven, Randy, el dueño del bar Jagger, donde se reúnen, que terminan de trabajar y van por una cerveza y a escuchar nuestro programa. A Fresmark, a Betty George de Texas, a Sara Correa de Los Ángeles, los pagos del zorro, Luz Sidney de Queen New York y Ada Ektron, la vocalista de Frozen Crow. Carrie Hamilton, Melissa Sombay de Sepsis, Hard Rock, la vocalista, Lexi Warmsi, ya lo dije, de Atlantic City, Katy Aper, Win Saban, Pauline Root de Santa Bárbara, Stephanie, Martina Lermans, Patricia Hayton, Lara Strong y Melanie Ward. Para todos ellos, thank you very much, Bidwe, Kiss Kiss, y ahora sí vamos con la data del carpo napolitano. Y aquí vamos a seguir narrándoles, porque estábamos narrándoles toda la historia de Riff. Y acá continúa también todo el movimiento de Papo cuando se fue a Estados Unidos. Tratándose del carpo, tuvo movimientos y acción abundante. Pasado por su taller, su auto, su casa, la casa de su novia, la pizzería TJ y la comisaría 45. Bueno, se está poniendo heavy. Desde que volviste de Estados Unidos, desarrollaste una verdadera oleada de actividad en torno a tu trabajo. Apareciste en montones de revistas, zapadas, programas de TV y volviste a trabajar con Riff, que acaba de sacar un nuevo disco. Exacto, dice el carpo. Y por otro lado, los Papos Blues, al principio se iba a llamar Papo. No me animaba a ponerle Papos Blues, pero la gente me decía, si es Papo Blues, llamalo así, listo. Y es distinto, porque tocar con Papo Blues es pura exclusivamente Papo con su guitarra y el negro Black Amaya, baterista, que tocó conmigo toda la vida, pero con un baterista y un bajista de blues, porque tocamos más blues que otra cosa. En cambio, Riff, yo soy el guitarrista, siempre fue mi grupo, pero ahora ya es como que se me fue un poco de las manos. Yo soy un integrante más, sigo siendo líder, pero figurativamente, porque las decisiones las tomamos entre los cuatro. Musicalmente, con Riff cumplo el papel como integrante de la banda, que es muy interesante y muy distinto de lo que puede llegar a ser con Papo Blues. Y me gustaría las dos cosas. Me gusta tocar blues y me gusta tocar pesado también, y me gusta hacer ruido. Hasta aquí la data del carpo napolitano. Vamos a escuchar Blues del Perro, que es un tema que lo hizo para Cactus, su perro. Es perfecto.

in the Bombay alley next day. I know you let the wrong word slip by kissing persuasive lips. The odds are you won't live to see tomorrow. Papo, Mr. Rock. ¿Necesitas neumáticos de calidad? Lo tenés en Neumáticos Libertad.

Mr. Rock. Y estamos aquí para el bloque de riff, el riff del carpo napolitano. Pero antes vamos a hablar, y que en paz descanse, ¿no es cierto?, el baterista de Los Piojos, Daniel Guira, que falleció el sábado 21 de marzo a los 54 años. Así que, bueno, besos al cielo, que en paz descanse, los vamos a extrañar, también amigo del carpo. Así que bueno, ahora sí vamos con la con el bloque de riff. Vamos a escuchar Mal Romance, Macadam, Dios Devorador, El Tren Azul, Pantalla de un Mundo Nuevo. Si llega a haber tiempo, Cabeza de Martillo, y lo tuyo es Vicio. Vamos con nuestro bloque de riff. Papo, Mr. Rock. laughing more. Escucho el grito ensombrecedor desde el infinito. El dios cae y las antiguas leyendas desaparecen. Aquella máquina ya no funcionaba. Pero había terminado con la especie humana. Dios de Ecuador. Papo, Mr. Rock. Voy viajando en un tren azul. Y a mi lado, la tristeza del blues. Y no hay ningún motivo que me diga si he nacido para amarte o dejarte ir. Por tu dinero tú puedes comprar lo que tú quieras. A mí me da exactamente igual. Más nada de ti, daré una vuelta por todo el país en un tren azul. Exactamente igual. No me importa más nada de ti. Daré una vuelta por todo el país en un tren azul. Azul. Azul. Azul. Desde el azul. Vida en un video y se le va la vida a creer. Megáfonos recomiendan use máscara de gas. Hay oxígeno vencido en esta farsa de la paz. Humanoides disidentes viven la alerta total y heroicos sobrevivientes darán el golpe final. Variado de novedades tambalea el mundo nuevo. Y hay un hambre de verdades que se fueron de paseo. Hay hordas de chicos malos con sus camperas de cuero. Y metales brillan al sol. Provocan el mundo nuevo. La pantalla me lo cuesta. cuenta con mi desayuno. Y es probable que no quede ninguna. Les da locura su viento en su furioso andar. La ciudad ultramoderna se despierta una vez más. No sabe que está sitiada, ya no sobrevivirá. La pantalla me lo cuenta con mi desayuno. Y es probable que no quede ninguno. La rodean nuevos seres de dureza incomprensible y negocian en una mesa sus aventuras horribles. Hay brillo en ojos malignos aguardando la señal e inventaron nuevos signos para las huestes del mal. Hay rehenes voluntarios en el asiento de atrás y hay profetas visionarios para los que seremos. La pantalla me lo cuenta con mi desayuno y es probable que no quede ninguno. Será fatal y tu mundo nuevo usado. Papo, Mr. Rock. Y nos estamos despidiendo de nuestros 2 horas de puro rock and roll, de haberle puesto toda la mejor onda el lunes feriado, porque en realidad mañana sería feriado, porque mañana, el día 24 de marzo, es el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Pero bueno, acá hicieron puente y le pusieron lunes también franco. Pero como estamos todos trabajando, estamos dando el ejemplo, así que todos tienen que trabajar, todos tenemos que trabajar. Y mañana tomarse un franco, que igual lo vamos a trabajar, para variar como somos nosotros. Así que bueno, gracias Damián Espadea, nuestro querido pulpo operador técnico, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la directora de la radio, muchísimas gracias a nuestros auspiciantes que nos siguen apoyando para que este programa salga al aire. Muchísimas gracias a los radioescuchas de La Vox que disfrutan de este programa con todos sus bloques. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Será hasta el próximo lunes con mucho ¿qué? Con mucho papo, Mr. Rock. Le he pedido tanto a Dios, papo, Mr. Rock, que al final oyó mi voz. Programa rockero. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papu Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Vox 102.9.